Sí, me estoy poniendo los pantalones. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Sí, me estoy poniendo el chaleco. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Sí, me lavo las manos y la cara. Corbata. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Sí, me estoy poniendo la galera. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Sí, estoy yendo para allá.